Bienvenidos a un instante informativo. Les saluda Franceli Cáceres. El día de hoy le vamos a hablar sobre los casos confirmados sobre el COVID-19. En la tarde de hoy, el presidente Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, a través de una alocución, informó que fue detectado un nuevo caso de COVID-19. Se trata de una enfermera del estado de Aragua, del municipio de Santiago Mariño. El mandatario expresó que si se relaja la cuarentena, podría haber un rebrote como está pasando en Japón. Hizo un llamado a la reflexión. No aflojemos. No es tiempo de aflojar, es tiempo de apretar. Asimismo, manifestó que Venezuela tiene grandes logros comparados con otros países, porque de los 423 casos de COVID-19, hay 220 recuperados y se han realizado 525.000 pruebas, lo que representa 17.500 pruebas por millón de habitantes. Eso es todo por hoy. Quien habló para ustedes, tu servidora Franceli Cáceres. Y recuerda, quédate en casa.